Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, segunda temporada, capítulo 50. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Essential Worship. Y en las palabras, hoy tenemos la entrevista. Y entrevistamos a un bombero voluntario, un suboficial cabo de uno de los cuarteles de la zona sur. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. Guardianes de la vida y reflejo de la salvación. En cada comunidad, los bomberos voluntarios representan un símbolo de entrega, valor y sacrificio. No esperan reconocimiento, no buscan recompensa, sino que están siempre listos para acudir al llamado de auxilio. Su misión es salvar vidas, proteger a los indefensos y brindar esperanza en momentos de peligro. ¿No está acaso una poderosa imagen de la obra de salvación de Jesucristo? Jesús vino al mundo con un propósito claro: salvar. Así como los bomberos enfrentan el fuego para rescatar a quienes están atrapados, nuestro Salvador enfrentó la cruz para liberarnos del pecado que nos tenía atrapados y darnos vida eterna. Así como los bomberos se brindan para rescatar, el amor incondicional de Dios nos alcanza en medio de las llamas de la desesperación y nos da otra oportunidad, nos invita a un nuevo comienzo en la vida. Cada vez que vemos a un bombero arriesgando su vida por otros, podemos recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Él nos enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, con entrega, con compasión. Y así como los bomberos responden a cada emergencia con prontitud, Jesús también está listo para acudir al llamado de cada corazón que lo busca y que llama pidiendo auxilio. Que este breve editorial vaya como un sencillo homenaje para los valientes hombres y mujeres que forman parte de los cuerpos de bomberos voluntarios en nuestras ciudades. Que cada rescate, cada esfuerzo y cada acto de servicio nos recuerde también el amor inmenso de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Porque finalmente, salvar vidas no es solo una labor terrenal, sino también una obra celestial. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina de Lustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y todo su equipo. Agradecemos, como siempre, a Alejandro de la panadería Los Maestros de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Avenida Florencio Varela entre 107 y 108 de Berazategui, pero también a nuestro auspiciante de H&M, Herrería y Montajes de Clorinda 2038, Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Y vos también te podés sumar como auspiciante o con tu donación de alimentos, de ropa para nuestro ministerio. Así que te invitamos, te animamos. Vamos a escuchar ahora en Vox la Marcha Nacional al Bombero Voluntario Argentino. El autor es Aurelio Genovese, un bombero que ya partió allá por Santa Fe y dejó escrita esta Marcha Nacional del Bombero Voluntario. La sirena en su voz estridente lo reclama a todos valor, y en el pecho lo alienta la luna ante grito de ruego y clamor. Cuando ya el temor ha pasado y renace la calma y la paz, valor y abnegación, sacrificio, valor y abnegación. Entre notas y palabras por Vox FM. Y hoy, entre notas y palabras, presente aquí en la mesa con nosotros, nos acompaña en los estudios de FM Radio Vox Leandro Matías Benítez. Él es suboficial cabo del cuartel de bomberos del Pato, denominado Asociación de Bomberos Voluntarios de Centro Agrícola El Pato. Está en sus filas desde el año 2011, tiene 40 años, casado y con un hijo, maestro mayor de obras y formado a través de los cursos federativos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Notas y Palabras. Buenas noches a todos. Gracias, Edu, por la invitación. Gracias, Beto, por la invitación. Gracias al jefe del cuerpo también por autorizar la participación de tu programa. Buenísimo. Bueno, en un ratito comenzamos la entrevista y es un tema apasionante para muchos, así que tenemos una consigna para hoy, para los que están escuchando, para la audiencia de la Vox, que dice: ¿alguna vez vistes a un bombero en acción? Porque, bueno, todos nosotros alguna vez vimos una película, vimos una parodia, alguna vez pasamos por algún lugar donde estaban saliendo los bomberos y cortan el tránsito y suenan las sirenas, los policías del lugar cortan el tránsito, o también tal vez fuimos por alguna autopista, por alguna avenida, por alguna calle donde tuvimos que ceder el paso, o así debería ser, ¿no? Para que ellos puedan pasar prestamente. Pero ¿alguna vez viste un bombero en acción? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo te hizo sentir su entrega, su valentía, su compromiso con salvar, con ayudar? Así que nos gustaría escuchar tu opinión, nos gustaría escuchar tu experiencia, tu testimonio. Así que nos podés dejar mensajes en la radio o en la Puerta Sur, así que la saludo a Amanda para que ella nos deje los teléfonos. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, nos pueden mandar un mensaje de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, que es el teléfono de la radio, o si no, un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. 11 53 29 49 49, que es el teléfono de la Puerta Sur. Bueno, muchas gracias. Y Leandro, bueno, comenzamos haciéndote algunas preguntas para entrar en calor. Y bueno, a veces uno piensa, ¿no? Yo buscando música encontré que hay muchas canciones para los chicos, ¿no? Es como que a los chicos les gusta mucho el tema de ponerse el casco de bomberos y vestirse, o tal vez por las películas. Pero ¿cómo fue que vos te iniciaste en esta tarea de ser bombero? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue que decidiste hacerlo? Mira, Edu, como decís vos, o sea, todo siempre arranca, la mayoría de las veces, en las visitas de los bomberos en las escuelas. Cuando uno es chiquito, ve el camión llegar a la escuela y uno se pone re contento, con todos esos trajes, esos cascos. O sea, siempre uno arranca a verlos ahí, ¿no? En la película, en las películas. En mi caso particular, yo hace muchos años en los bomberos de Domínico de Wilde, mi mamá trabajaba en la parte de salud y me llevaba a las guardias. En ese momento, no sé si ahora sigue existiendo, estaba el cuartel de bomberos y al lado había un centro de salud. Entonces, cada intervención que el camión salía la ambulancia con un profesional. Y bueno, a veces me llevaba a las guardias y yo veía que el camión se iba y sonaba la sirena y que todos venían. Encima, en esa época surgía mucho eso del que cuando suena la sirena grande vienen en bicicleta, en moto, y bueno, eso era mucha adrenalina para mí. Yo tenía 7, 8 años y me quedó eso impregnado. Después yo, de lo que es Villa Domínico Wilde, me mudé para la zona que estoy ahora, en Ingeniero Alan, cercanías del Pato, y un amigo, cuñado, vino y me dijo: che, está abierta la inscripción para esto, para lo otro, de bomberos ahí del Pato. ¿Te querés inscribir? Está bueno. Y me vino a reflote todo lo que yo viví en la infancia. ¿Sabes qué? Es algo que siempre lo quise hacer, pero nunca tuve la iniciativa, le dije a mi cuñado. Y ahí nos anotamos los dos. Él ahora es bombero de la ciudad y yo continúo como bombero voluntario. Y nada, le doy gracias a él por haberme empujado en ese momento a iniciar esta hermosa profesión. ¿Qué cosa? Me haces acordar a un compañero que yo tenía en el trabajo, Martín Tincho, les decíamos, y él siempre tenía esa ilusión de ser bombero, pero era ingeniero electrónico y trabajaba con nosotros en una gran empresa de distribución de electricidad. Y bueno, estaba haciendo una carrera tremenda, era un muchacho muy inteligente, así que ninguno de nosotros sospecharía que iba a terminar como bombero, pero resultó ser que se mudó por cuestiones familiares, no sé si por una herencia, bueno, la cuestión es que terminó en San Martín de los Andes. No creo que él esté escuchando ahora en San Martín de los Andes, pero fue a San Martín de los Andes y unos meses después que se mudó, le pregunté, se dio el contacto, no sé si a través de WhatsApp o a través de teléfono en aquel tiempo, pero sí recuerdo que me dijo: soy bombero. Y yo dije: me está cargando, ¿no? Porque siempre hablábamos de eso, pero nunca me imaginé que se había ido a una gran empresa de hidroeléctrica o no sé, como las que hay en la Patagonia. Y no, él, y creo que lo seguirá haciendo, hace mucho que no me contacto con él, pero así como vos, un día se le dio, alguien lo empujó y aprovechó la mudanza, aprovechó el cambio de vida, y hoy es bombero voluntario de San Martín de los Andes, ¿no? Y así, con esa ilusión de chiquito que tenía y que siempre la comentaba y lo decía, terminó siendo bombero voluntario de una ciudad. Así que me hiciste acordar de eso. ¿Y te recordás de alguna anécdota especial, algún servicio, algún rescate, algo que te haya llamado mucho la atención o que te haya quedado grabado en tu recuerdo? Edu, mira, ahora te contesto esa pregunta, después repetímela, porque te quiero acotar algo con respecto a lo que dijiste antes de tu amigo. Esto, más que nada, para cualquier persona que está escuchando, a veces la falta de información de la sociedad piensa que el ser bombero voluntario es dejar un trabajo y dedicarse 100% a eso, y no es así. O sea, el ser bombero voluntario es una profesión complementaria a cualquier tipo de trabajo que tenemos nosotros. Y por ahí, como decís vos, son anhelos que tienen la gente, o hombres o mujeres, que en algún momento dijeron: me hubiese gustado, pero no puedo porque no tengo tiempo, porque no sé cuántas horas tengo que estar. Así que aprovecho esta oportunidad, Edu, para invitar a la sociedad entera a todos los varones y mujeres de la sociedad que se acerquen al cuartel si tienen ese anhelo, que hasta que tienen que ir y involucrarse, digamos, en cuáles son los requisitos, qué es lo que se necesita, porque la verdad que hoy los cuarteles necesitan de gente que quiera ayudar y colaborar. Después por ahí me vas a hacer alguna pregunta con respecto a eso, pero a lo que voy, que a veces falta información y la sociedad piensa que es algo difícil, que no se puede cumplir, que son muchas horas, y no, todos se acomodan contra el trabajo y las puertas de los cuarteles están abiertas para que la gente se acerque a ayudar y abrazar esta profesión. Qué bueno, vos sabés que justamente la idea de Beto, que fue el que te invitó y me lo comentó y después lo compartimos con el equipo de la radio para poder hacerte esta entrevista, o al que viniera, ¿no es cierto?, del cuartel del Pato, y pensábamos en eso, qué poco que se difunde, qué sí. poco, qué pocas entrevistas. A veces cuando pasa sí, veníamos algo, hablando de eso justamente. A veces cuando pasa algo sí. muy grave en la sociedad y sale por todos los noticieros, y entonces ahí medio como que se ve la figura del bombero o alguno que hizo una acción muy muy especial para salvar a alguien, o cuando nos toca de cerca, ¿no es cierto? A mí me pasó claro. una vez en un accidente en la calle que vi cómo cortaban un auto para poder sacar a una persona, y entonces es como que cuando te toca de cerca te das cuenta realmente que no es solamente tener la manguera y apuntarle es al agua, que ¿no? Mucha gente cree que el trabajo del bombero es apagar un incendio, y no, tiene millones de especialidades y de intervenciones y eventos que dañan a nuestro normal comportamiento diario, digamos, que te puede llegar a pasar en la calle que uno no tiene idea. Pero como decís vos, Edu, para que te des una idea, yo te voy a decir algo. El otro día estábamos hablando con un compañero mío del cuartel, que nosotros, la gente no se da cuenta. Bomberos de la ciudad, por ejemplo, en Capital Federal, gracias a Dios, son pagos, ¿no? Ellos tienen un trabajo, se dedican a ello, arriesgan también su vida, tienen su sueldo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con toda la República Argentina? ¿Quiénes son los que se encargan de que la gente esté, digamos, pueda ser salvada de determinadas cosas? O sea, ¿quién se encarga de todos esos accidentes, de todos esos incendios? Son los bomberos voluntarios, que no se dan cuenta que no solo acá en la provincia de Buenos Aires bomberos voluntarios, sino hay Misiones, en Entre Ríos, en Córdoba, o sea, en todas las provincias se encuentran bomberos voluntarios, porque el único sistema de bomberos pago es algún pucho de la provincia, de la policía de la provincia, y después lo que es ciudad. Pero el resto, o sea, hay mucha gente que se acercó a cuarteles en diferentes tipos de lugares del mundo, de Argentina. Ojo, en el mundo también hay bomberos voluntarios, porque es tan grande la superficie que es para cubrir, Edu, que se necesita mucha más gente. Claro, y qué importante que la gente pueda saber todas las especialidades, ¿no? Así que dejamos la pelota picando, ya que en Argentina somos tan futboleros, ¿no? Dejamos sí. la pelota picando para que aquellos que tengan una inquietud llamen, ¿no? No solo por la consigna que tenemos hoy, si alguna vez vieron un bombero en acción y bueno, qué sintieron, qué les pareció. O también que llamen para hacer alguna pregunta, ¿no? Que te quieran hacer ahora en vivo. Sí. ¿Querés recordar, Amanda, los teléfonos? Bien, para mensaje de audio, 1164-007047, 1164-007047, y para mensaje de texto, 1153-294949, 1153-294949. Muy bien, gracias. Y bueno, justamente como hablábamos de los chicos, de la ilusión que tienen, alguno puede pensar que esto es algo gracioso. Y sí, si ven el video, bueno, van a darse cuenta que es una canción que el video está hecho para los chicos, ¿no? Para aquellos que quieran después verlo en YouTube, le podemos pasar el enlace. Pero vamos a escuchar la canción que se llama así, Bombero Voluntario, y que la interpretan Los Raviolis. Yo soy bombero, bom, bom, bombero voluntario, bom, bom, bombero, bom, bom, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios, y apagan el fuego saltando, los chicos saltan. Hay que saltar, bombero voluntario, bombero voluntario. Los bomberos tienen honorarios y apagan el fuego. Dando vueltas, hay que dar vueltas. Los bomberos, pom, pom, bomberos voluntarios, pom, pom, hay que dar vueltas, pom, pom, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego. Saltando en un pie, hay que saltar. Los bomberos, saltando en un pie, bomberos voluntarios, saltando en un pie. Bomberos voluntarios, los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego abrazando a los demás. Los bomberos, pom, pom, bomberos voluntarios, pom, pom, bomberos, pom, pom, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego haciéndole cosquillas a los otros. Haciéndole cosquillas. Bombero voluntario, bombero voluntario, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego despeinando a los demás. Los bomberos despeinan, los bomberos voluntarios, bom, bom, despeinan a tu mamá, despeinan a tu papá. No tienen honorarios y apagan el fuego saltando y dando vueltas. Hay que saltar y dar vueltas al mismo tiempo. Bombero voluntario, siempre difícil. Bombero, bombero voluntario. Los bomberos voluntarios no tienen honorarios y apagan el fuego bailando como locos. Bomberos, bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios cumplieron su misión. Se sientan en el cuartel a tomar jugo de limón. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Aquí estamos con Leandro del cuartel de bomberos del Pato y la verdad es que esta canción nos hace recordar a cada uno de nosotros en nuestra infancia, cuando seguramente alguno, ¿quién no se disfrazó de bombero, no? Para una fiesta de disfraces, para un asalto, como le decíamos en nuestra época, o para bueno, el cumpleaños, ¿no? Como es en el caso de este video para niños, pero que es bueno también, ¿eh? Porque alguna vez hemos visto alguna dramatización o alguna en alguna película o en algún en algún evento, como el bombero a veces le toma la mano a una persona que está atrapada, por ejemplo, en un auto, que no la pueden sacar y que tienen que cortar con esas pinzas neumáticas y demás. Y las personas realmente, yo hoy veía unos videos buscando material, que las personas decían, por favor no me dejes sola, por favor no se vayan, por favor, porque en ese momento de desesperación también hacen una tarea hasta casi psicológica, podríamos decir, ¿no? De no dejar a la persona sintiéndose abandonada. Así que es importantísimo la tarea de los bomberos voluntarios. Y bueno, como decía la canción también, ¿no? Que no tienen honorario. Ellos siempre los vemos muchas veces haciendo una tarea que tal vez no debería ser así, ¿no? En los semáforos, a veces pidiendo una afiliación a alguna de las asociaciones de bomberos o tal vez pidiendo alguna colaboración, porque justamente a veces los estados de las ciudades, los municipios o las provincias no siempre se ocupan como debería ser, ¿no? Para que esto funcione para lo que es, ¿no? Que es salvar vidas, que es extinguir no solamente incendios, sino también un montón de otras tareas que ahora seguramente un poquito nos va a contar Leandro. Pero nos había quedado pendiente una pregunta, que es si te recordás de alguna anécdota especial, algún servicio, algún rescate que te marcó o que te quedó, digamos, en la memoria y nos puedas compartir. Bueno, mirá, Edu, te voy a contar algo, no es muy largo para contarte. A veces cuando estamos en el cuartel, a veces a los chicos que recién comienzan y demás, siempre lo comento. Justamente algo que me marcó en la vida, cuando recién me había recibido, no es justamente una una intervención siendo bombero en el cuartel, digamos. Me tocó ser bombero en mi casa. Yo tenía a mi nene chiquitito, se había atragantado con una galletita. Y bueno, gracias a que yo ya me había instruido con primeros auxilios y demás para poder desobstruirle las vías respiratorias, en ese momento él se puso azul, dejó de respirar y con la maniobra que a nosotros nos enseñan y aprendemos, pude liberarle esa galletita. Yo ahora me río, pero en ese momento uno le agarra nervios, mi señora estaba mal, y hasta el día de hoy mi nene tiene 15 años y le cuento, ¿sabes qué te pasó esto, este, lo otro y aquello? Y él hace poco había participado en un encuentro de cadetes el año pasado y la misma maniobra que en ese momento le salvó la vida, él la puso en práctica, o sea, se preparó en un encuentro de cadetes, porque también los cadetes, hay chicos también en los cuarteles. Y qué importante es saber ese tipo de cosas en esos momentos. O sea, esa anécdota, Edu, fue la que me marcó mucho, porque nunca me imaginé que yo lo que había aprendido adentro del cuartel lo pude desenvolver en mi casa y para algo tan importante como es la vida de un hijo, ¿no? Eso me marcó. Eso fue lo más que cualquier otra cosa, ¿no? Creo que nada va a superar ese momento. Lo aplicaste en tu propia vida y en tu propia familia. Exactamente. ¿Y los chicos que van al cuartel, qué hacen? ¿Son instruidos? ¿Van a ver? ¿Los chicos adolescentes? Sí. Mira, particularmente este año no hay escuela de cadetes por unos temas administrativos que tenemos, pero sí, normalmente los chicos asisten un día en la semana. Los padres, todo con consentimiento de los padres, se anotan, se inscriben, como cuando se anotan en un equipo de fútbol o se anotan en no sé, en arte, en música, lo que fuera. Se hace una inscripción, se hace anualmente y los chicos participan de todo lo que es formaciones básicas, de primeros auxilios, socorrismo. Se hace una práctica a fin de año con un poquito de agua, sin que se lastimen y todo, pero es como que le van enseñando lo básico y cómo es la vida del bombero, porque ellos están adentro del cuartel. Eso es la mayoría de los cuarteles, todo lo que es la Florida, Quilmes y todos tienen cadetes, así que los que son de la zona y quieren ir a chusmear se pueden acercar a los cuarteles. Qué bueno, y o sea que también ahí Bernal, también. De alguna manera se les despierta el por ahí el interés sobre el tema, ¿no? Tal cual, o sea, normalmente básico, muy básico, son los hijos y sobrinos y tíos y abuelos, o sea, y nietos de los bomberos que ya están en ese cuartel que son los que empiezan a participar, pero por ahí invitan a un amigo, invitan a un primo, entonces ahí se van sumando más chicos de la comunidad y sí, empiezan a aprender los valores de lo que es el sentido de pertenencia, de pertenecer a una entidad que ayuda y colabora al resto. Y ya van aprendiendo cosas muy importantes que, ojo, que después eso, si los chicos ponen la atención y lo toman como una materia con responsabilidad, lo pueden llegar a efectuar en la escuela o con un amigo o con lo que fuera, así sea una emergencia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otro dato más para la audiencia, ¿no? Hay muchos datos, ¿eh? Así que, ¿sabes qué? Un día podemos ir otro día. Hacer un programa complementario, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y capaz que podamos invitar a otro amigo, sí, también, obvio, ¿no? Del cuartel para que nos venga a compartir. Bueno, acá tengo otro bombero, no es un bombero voluntario, pero anda siempre como los bomberos, que se llama Beto. No tiene sirena, pero anda siempre corriendo. Así que, hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a todo el equipo. Bienvenido, Leandro, al piso. Una alegría compartir esta noche con vos. Y bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la rutina de un día en el cuartel? ¿Un día de guardia, un día común, un día... ¿Cómo específicamente? ¿Un día normal? Un día normal. Y mira, como yo te había dicho anteriormente, como le había dicho a Edu anteriormente, o sea, nosotros trabajamos, o sea, todos los bomberos voluntarios trabajan, normalmente fuera del horario de trabajo, asistimos al cuartel. Principalmente, si no venimos muy cansados o muy, muy detonados del trabajo... lo que se trata de hacer siempre es revisar las unidades, recondicionar en conjunto con otros compañeros que están, inspeccionar las unidades, fijarse que todo esté en orden, porque imagínate que automáticamente cuando nosotros ingresamos al cuartel ya tenemos que estar atentos a que puede pasar cualquier cosa. Así que esa es la cotidianidad, digamos, o sea, ya. Llegar al cuartel, fijarse que todo esté bien, si algo se cambió de lugar, porque a veces por ahí algunas cosas se agregan, otras cosas se sacan cuando salen fuera de servicio, en lo que es materiales, pero o sea, tenemos que estar en constante atención, principalmente a lo que, a los materiales y a los móviles. Qué bueno. Tenemos una pregunta de la audiencia. Sí, Agustina quiere preguntarle, dice al bombero, si alguna vez ha tenido miedo en alguna emergencia y qué es lo que siente en el desde que sale del cuartel hasta que llega al lugar de los hechos. Mira, hoy justo Edu tocó un tema de que es la parte psicológica, de cómo nosotros en diferentes tipos de intervenciones tenemos que contener a las víctimas. Bueno, de esa misma manera que nosotros estamos preparados para contener a la víctima, nosotros nos preparamos y nos formamos para salir mentalmente para cualquier tipo de escena. O sea, siempre que cuando un bombero sale del cuartel, así sea un rescate vehicular, así sea un rescate con cuerdas, un incendio de una casa, un incendio de campo, que nosotros estamos más lejos del campo, tenemos mucho campo, siempre tratamos de decir, nos podemos encontrar con la peor escena, para ir preparados a cualquier tipo de eventualidad, o sea, así sea cantidad de heridos, si llega a haber un fallecido, o sea, desde es por una parte es una adrenalina que nosotros sentimos que nos gusta, nos encanta, pero otra parte tenemos que ir con la atención y la preocupación de decir con qué nos vamos a encontrar, porque el llamado que llega a nosotros es un llamado limitado de información, o sea, se me está incendiando la casa y a veces te cortan y te dicen la dirección, entonces uno tiene que volver a llamar porque lo viste en el teléfono registrado y señora, ¿me da la dirección? Y de ahí, de esa manera, empezamos a cálmese un poquito, necesito que me diga algún punto de no sé si hay un kiosco cerca, una escuela cerca, o sea, puntos de referencia para que la persona se empiece a calmar y a estabilizar un poquitito a medida que ya damos la seña o pegamos la sirena para que los bomberos que estén aprestos a salir salgan. Pero eso, o sea, es constante, o sea, subimos al camión, nos sentimos contentos por salir a un tipo de intervención, pero siempre precavidos de lo que nos podemos llegar a encontrar, que la escena puede ser cualquiera, puede ser una escena normal, tranquila, con un incendio de campo tranquilo o complicado. Y había otra pregunta que me hizo si tenías miedo. Mira, sí, a veces tenemos miedo, que eso es lo que nos hace precavidos. Porque si el miedo no existe, no podemos prever las cosas que nos pueden llegar a pasar. Entonces, el tener un poco de miedo es estar atentos. Y si llegamos a tener miedo por algún tipo de cosa, siempre es comunicarle a mi amigo. Che, mirá, yo acá me está agarrando un poco de miedo para entrar acá. Bueno, mirá, vamos a entrar los dos juntos. O sea, siempre transmitir eso. O sea, más allá que en las películas uno vea que el bombero es el que va y se mete, rompe vidrios, atraviesa todo y se mete, no, hoy la federación nuestra nos está enseñando hace muchos años atrás que nuestra vida es la más importante, entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, por dejar de que un vehículo, un ejemplo, se apague rápido y nosotros ir a quemarnos o ir a actuar algo sin los elementos de protección y demás, nosotros siempre tenemos que estar atentos. Yo creo que esa palabra de miedo se transformaría en ser precavidos. Qué bueno, qué importante que lo digas, porque me haces acordar cuando uno va en un avión, te dicen, si el avión se despresuriza, van a caer máscaras automáticamente delante suyo, ¿no? Y después, acto seguido, dicen, si usted quiere ayudar a alguien, primero colóquese usted la máscara, tal cual, para después poder ayudar a su hijo, al que está en el asiento al lado, adelante, porque si no puede correr el riesgo de perder la vida uno y no salvar a ninguno de los dos, ¿no? Así que me hiciste acordar de eso. Yo me preguntaba hoy viendo un video, porque no siempre, como vos decís, todos están a tiempo completo como bomberos, entonces tienen su trabajo, algunos están en sus casas, y a veces suena la sirena. ¿Hay una sirena especial que llama a los bomberos o es la misma? Porque vi en un video que los que estaban cercanos al cuartel acudían al llamado cuando sonaba la sirena para ir a prepararse para salir, ¿no? No todos están siempre en el cuartel. Claro, tal cual. O sea, normalmente los sábados y domingos los cuarteles tienen guardias fijas de día y de noches, dependiendo la cantidad de habitantes que tenga cada cuartel. En el caso nuestro, de noche tenemos siempre gente. Tenemos entre 2 a 3 personas que están de las 10 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana, hasta el horario que se tenga que ir a trabajar. Y normalmente tenemos un cuartelero o un telefonista que esté atento a la llamada durante el día, que es en el horario, Edu, donde la mayoría de todos trabajamos. Y después lo que vos decías con respecto a la sirena, la mayoría de los cuarteles tienen, nosotros le decimos el fierro, pero es una sirena de viento que es trifásica, que se escucha muy fuerte. Está a una determinada altura, acá los vecinos ya saben que se escucha fuerte. Y bueno, eso es lo que tiene bastante capacidad de alcance, Edu. O sea que si nosotros estamos en casa y llegamos a escuchar esas sirenas, sabemos que tenemos que acercarnos. Normalmente hoy la tecnología ayudó un montón, Edu, también porque tenemos el WhatsApp y tenemos otros dispositivos de alerta que también cuando se necesita personal, automáticamente el jefe o el que está a cargo de la intervención o el que haya estado en el cuartel o lo que sea, manda el aviso que se necesita personal y bajamos. Vos nos compartías para la presentación que hiciste cursos federativos, ¿no? Y esa formación tiene así, digamos, una continuidad. Tienen, además de los ejercicios que hagan, ¿no? Y de lo que vayan siempre ejercitándose, esos cursos tienen un escalafón, o sea, van creciendo, van avanzando, porque vos me dijiste que sos cabo, ¿no? Dentro de los suboficiales. Bueno, voy a empezar desde y déjame extenderme un segundito en esto. Primero y principal, puedo dar unos saludos a todos mis compañeros del cuartel. ¿Cómo no? A todos los que estén escuchando, a los aspirantes que están escuchando de este año también. Quiero dar saludo a David y a Sebastián, que son compañeros de equipos de capacitación de los aspirantes. Este año estamos nosotros encabezando, preparando futuros bomberos. Así que un saludo para los futuros bomberos y saludo para ellos. Y como arrancaste la pregunta, Edu, el tema de la capacitación, quiero dar este tip que todas las personas que son de la sociedad y tienen entre 17 y 38 años pueden acercarse al cuartel y buscar el que esté a cargo del área de capacitación y anotarse como aspirantes siempre alrededor de diciembre más o menos. De esa manera se empieza la primera capacitación, Edu, del aspirante. Una vez que nosotros tenemos un año de capacitación como aspirantes, juramos a bomberos en diciembre. Después de diciembre tenemos un examen final en donde es práctico y teórico, que los instructores nos evalúan, y una vez que estamos ahí y ya egresamos y demás y festejamos y todo, ahí empieza, como nosotros le decimos a nuestros aspirantes, el verdadero camino a la profesión. ¿Por qué? Porque la capacitación sigue. Nosotros tenemos una federación bonaerense que es la que se encarga de dar cursos, y todos los bomberos de todos los cuarteles de esa federación se van anotando mes a mes en diferentes tipos de especialidades y se van formando, por más que tengan 8, 10 años, 12 años, por más que tengan jerarquías. Nosotros tenemos bomberos, después tenemos suboficiales superiores, suboficiales inferiores, superiores, subalternos superiores, perdón, y oficiales subalternos y oficiales superiores, y así hasta comandante, ¿no? Toda la jerarquía, digamos. Pero todos se capacitan, Edu, todos. Hace como 4 o 5 años que la federación doy mucho hincapié a la capacitación y a la formación, así que no importa la jerarquía y el grado que tengas, dentro de nuestra federación y todos los cuarteles, tanto Bernal como Quilmes, Solano, La Florida, somos 12 cuarteles en nuestra regional, se capacitan. Claro, uno tiene que ser ese bombero que uno quisiera que lo rescate a uno, ¿no? Como te pasó con tu familia, que vos mismo ejercitaste lo que aprendiste con tu propia familia. Bueno, si a uno le tocara, ¿no? Si uno es bombero y a uno le tocara que lo rescaten, uno quisiera que sea un suboficial o un oficial muy preparado, ¿no? Que pueda estar tranquilo de que va a hacer su trabajo bien. O bombero también, Edu, bombero también. O sea, por eso nosotros damos hincapié que no importa el escalafón jerárquico que tenga, o sea, nosotros tenemos que seguir capacitándonos. Los cursos tienen vencimiento, tienen 4 o 5 años de vencimiento. Entonces, por ejemplo, si yo hice el de socorrismo en el 2020, en el 2025/26 tengo que volver a hacer ese curso de socorrismo, más allá que lo hayamos aprendido en la academia de aspirantes. Pero hay socorrismo 1, socorrismo 2, por eso no importa el escalafón, Edu, eso quiero dejar en claro. Lo importante es que tanto el bombero como el suboficial como el oficial se capaciten, y eso hoy se está dando mucho hincapié en eso, en la capacitación. Qué bueno, qué importante. Bueno, tenemos una preguntita más, Beto, pero vamos a dejarla para... Vamos a escuchar un temita. Hay un temita musical también que encontramos ahí en internet, que está grabado por MDI, Música del Interior, y también se llama Bomberos Voluntarios. Los bomberos voluntarios siempre nos salvan. la vida se arriesgan día a día para que vos sigas con vida. Los incendios, los derrumbes, accidentes, inundaciones, con el lema siempre puedo, ellos nunca tienen miedo. Para que vos sigas con vida. Los tornados, los ciclones, aunque vengan con violencia, nunca, nunca los detienen tempestades ni huracanes. Los bomberos voluntarios siempre nos salvan la vida. Sus vidas para que vos sigas con vida. Si los techos se derrumban y un hermano está en peligro, ellos siempre están presentes para cuidar a la gente. Los bomberos voluntarios siempre nos salvan la vida. Para que vos sigas con vida. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, seguimos con Leandro, ya estamos acercándonos a la recta final del programa y aprovechamos para saludar a todos los vecinos del Pato, porque sabemos que muchos están escuchando, también muchas de las iglesias amigas del Pato, pastores y toda la comunidad, ¿no? Y bueno, también Beto tiene un saludo especial para la comunidad del Pato. Sí, especialmente Edu, quiero saludar a Oscar, al jefe del cuartel, que también nos está haciendo el aguante con todo el equipo. Gracias por poder compartir esta noche con Leandro. Y agradecerles también porque me hacen el aguante de que me dejan guardar el auto. Así que muy agradecido y felicitaciones por la labor que hacen, porque realmente es muy valioso lo que hacen de este trabajo para los vecinos, para la comunidad, ¿no? Para la gente, para nosotros es muy valioso lo que hacen ustedes. Así que felicitaciones para todos y muchas gracias porque siempre están atentos a cualquier emergencia. Te hago una pregunta. ¿Qué le dirías o quisieras transmitirle a la sociedad hoy? Me leíste el pensamiento, Beto, ¿eh? Porque sabes que estaba por pedir permiso para decir unas palabras antes que termine el programa. Bueno, además está decir agradecer también nuevamente la invitación de todos ustedes. Voy a mandar saludos a mis señores, a mi nene, a mi familia también, porque después me van a reclamar, no me quiero olvidar, que no falte. Bueno, ¿qué tengo para decir a la sociedad? Es que yo creo que estaría bueno que todas las personas recapaciten y reflexionen, que así como Edu hizo una introducción que fue muy linda, muy hermosa respecto a la palabra, que se refiere a lo que es dar sin recibir nada a cambio. Porque como nosotros le enseñamos y tratamos de transmitir a nuestros padres, a los aspirantes, a los demás bomberos, que aparte de pertenecer a la institución, nosotros estamos dedicándole tiempo a estar a servicio de algo cuando nos necesitan y sin recibir nada a cambio. Lo hacemos nosotros como millones de bomberos en todo el planeta Tierra. Y lo que le decimos a los chicos que recién están empezando en esta etapa, que es lo que quiero transmitir a la sociedad, que cuando la persona experimenta ayudar y colaborar y dar algo sin recibir nada a cambio, la gratificación que nosotros tenemos es inmensa. O sea, es lo que nos da la alegría y lo que nos da las ganas de seguir trabajando para la gente. más allá del crecimiento profesional, más allá de la formación, más allá de si crecemos o no en el cuartel con jerarquías y demás, más allá de cualquier cosa, más allá de las posiciones que podamos llegar a tener nosotros, yo creo que el ir, acercarse a un lugar, como decía Edu, contener a una persona hasta que la ambulancia llegue, salvaguardar una casa, un auto que se está incendiando, que no se propague, o sea, todo, colaborar y ayudar para que la gente esté un poco mejor de lo que podía llegar a estar en el caso de la intervención, o sea, eso es muy grande. Yo invito a toda la comunidad y a todos a que, por más que por ahí no les da la edad para ser bomberos y demás, que se acerquen a colaborar, Edu y Beto, a los cuarteles, se acerquen a decir qué necesitamos, qué se necesita, así sea un paquetito de yerba o lo que fuera, o contención emocional, ir y tomar un mate con nosotros, preguntarnos cosas. Así como esto es algo valioso, que alguien consulte y pregunte cómo es la vida de un bombero, toda la comunidad pueda acercarse. Hay muchas escuelas que van y nos visitan y llevan a los chicos, y es lindo cuando los chicos te llevan dibujitos y regalos, eso es hermoso. Pero bueno, para cerrar y para no llevar más tiempo, invito a que la gente trate de que hoy está tan difícil en los tiempos, Edu y Beto, ustedes lo sabrán, en que la gente tiene mucho egoísmo, tiene mucho ego, piensa solamente en sí mismo y no sabe que todos necesitamos de todos y que es importante eso, y el dar algo sin recibir nada a cambio, con esto cierro, no tiene precio. Es verdad. Como hemos visto, no sé si viste El Eternauta, nadie se salva solo, ¿no? Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano. Y que me dejaste una idea, una idea que creo que puede ser brillante. Vamos a ver qué dice Oscar, ¿no? El jefe. Porque capaz que los podemos ir a visitar con la Puerta Sur, con los chicos de la Puerta Sur y bueno, con todas las familias, un día a tomar unos mates, a que nos muestren el cuartel y bueno, aprender un poco también. Y por ahí podemos contagiar a otros, ¿no? Podemos contagiar a la comunidad de fe de la zona sur, a que, así como, bueno, nosotros no es que hacemos, no batimos el parche o autobombo, como le dicen, siempre lo promocionamos, porque justamente cuando tanto los que auspician la programación como aquellos que nos ayudan, siempre nosotros decimos los que nos ayudan a ayudar, porque no es el fin en nosotros mismos, sino es la finalidad, es ayudar a la comunidad. En nuestro caso, con el Ministerio Jesús en las Calles, es ayudar a los que están en situación de calle, que no tienen un plato de comida, que no tienen dónde dormir, que no tienen abrigo y que necesitan una mano, y a veces son los más olvidados. Bueno, también muchas veces nos sucede cuánta gente hay que se le quemó la casa, por ejemplo, ahora que viene el invierno, sí, que es tan común que un calentador o que un cable que hizo cortocircuito porque las estufas... O las instalaciones precarias, eso. Claro, hay que tener mucho cuidado con, ¿no?, eso, los alargues. Claro, entonces, por un lado la prevención, pero por otro lado también la solidaridad. Gracias a Dios que el pueblo argentino es muy solidario, ¿no? Es más solidario el pueblo que los que a veces deberían ejercer más la solidaridad, ¿no?, desde arriba. Pero como sea, damos gracias a Dios por la solidaridad del pueblo argentino, y así que todos los que quieran ayudarnos a ayudar, y todos los que quieran ayudar a los bomberos, que también nos están ayudando en todo, son más que bienvenidos. Así que bueno, vamos a ver si podemos articular la forma de visitarlos, y tal vez por ahí los adoptamos como los bomberos voluntarios de la Puerta Sur, ¿no? Para darles, sí, sí. Para darles una mano en lo que nosotros podemos. En nuestro... Una visita de los chicos chiquititos, si tienen escuelita pueden ir. Claro. Pueden llevarlos a que compartan ese momento también. Cuando van los chicos del jardín se vuelven locos. Así que tienen parrilla también. Sí. Bueno. Sí, la parrilla está. O sea, hay que cargarla. Claro. Pero sí. No, pero Beto se anima. Ah, bueno. Sí, ¿a cargarla? Sí, listo. A cargarla, a cocinar. Todo. Bienvenido. Con Fabián. Entonces, bienvenido, sí, entonces. Sí, vamos. Mi abuela decía: el pez por la boca muere. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Tenemos algún mensajito más? Sí, bueno, nos llovieron acá mensajes a último momento. Bueno, mira, Marilyn dice: esa es mi instructor, aguante. Buah. Lean. Después tenemos otro de Camila: saludos al gran instructor Lean Benítez. Anto, saludo a mi instructor Lean. Bueno, seguramente quieren ser los chicos, los aspirantes. David Lean Crack dice: ese es mi compañero. Ian Benítez, orgulloso de ese mi papá. Mi Robertito, ¿crees que es como tu segunda familia el cuartel? Dice, ¿y cómo recibir a los futuros bomberos? Después tenemos otro de Angie, gracias por tanto, saludos, Lean. Romina, buenas noches y bendiciones. Sí, señor. Bueno, gracias a todos los que me saludaron ahí, que se infiltraron a saludar, gracias. ¿Quién fue Robertito, dijo? En la pregunta. Sí, justamente antes de salir por acá estaba hablando con el jefe, que a veces en las instituciones que son grandes, de más de 50, 60, 100 personas, nos olvidamos que somos una familia. Nosotros hoy somos 20 y pico, con los aspirantes pasamos un poquito a 30, pero la idea es transmitir eso, que sí, que seamos una familia, porque y muchos de nuestros compañeros ya lo han experimentado, han pasado por cuestiones que necesitaban la ayuda nuestra, y estuvimos y estamos, y también van a estar cuando la necesitemos nosotros. Pero pasa a ser la segunda familia, sí, porque el tiempo que no estamos en nuestras casas, estamos ahí. Así claro. Que es como nuestra segunda casa, con reglas, con ordenamientos, con alineamientos, pero pasa a ser nuestra segunda casa. Y por eso es importante saber imponer el respeto entre nosotros, el respeto y el compañerismo. Pero sí, la respuesta es sí. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nos encantó el programa y la verdad que nos queda corto el tiempo, especialmente cuando los programas salen lindos así, con gente linda y con la audiencia participando. La verdad que nos llena el corazón, nos da mucha alegría. Muchos reaccionan tarde, ¿no? Creo que hay un mensajito más. A ver. Sí, Agostina dice, mi cuñado es un crack. Aguante la familia, ¿viste? Bueno, qué bueno. Pero les decimos, te decimos, gracias, Leandro, a vos, y le decimos a todos que la verdad es que cuando hay mensajes así de cariño es por algo, porque lo que se siembra es lo que se cosecha. Lo que se siembra es lo que se cosecha, así que te felicitamos. Gracias, Edu. Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Hay uno más? Ah, a ver, dale. Oscar, saludos, Lean, amigo, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya puedo decir unas palabras, pero cortita esta vez, lo prometo. Tenemos que dar un aplauso vía radial, digamos, a toda la familia de los bomberos, que es muy importante la contención que tenemos nosotros familiarmente, que son los que aguantan que nosotros nos vayamos, que estemos de guardia, y que a veces cuesta para los familiares entender, che, pero vos vas y no recibís nada, y que esto, que el otro, y todo ese tira y afloje, pero a lo largo de la corta te termina siendo un pilar fundamental para que nosotros sigamos manteniéndonos de pie. Es así. Por eso, bueno, también le mandamos un fuerte abrazo y un saludo con mucho cariño a toda la familia de La Puerta Sur, que nos hace el aguante y que siempre están del otro lado con toda la bendición. Bueno, nos llegó la hora, chicos, así que saludamos. Buenas noches a todos, una alegría poder compartir esta noche con Leandro, que todos los bomberos del Pato estén escuchando. La verdad que una bendición que ustedes sean parte de la comunidad y estén siempre atentos para cualquier emergencia. Así que muchas gracias, Leandro, por estar, gracias a todos, gracias, Edu, gracias a toda la gente del otro lado, y bueno, simplemente muchas bendiciones y buen descanso, y será hasta el próximo programa. Bueno, gracias también, bueno, a Leandro y a todos los bomberos por la tarea que hacen, por la entrega, porque la verdad que son muchas. Yo lo veo, soy vecina, vivo enfrente del cuartel, y realmente no es solamente apagar los incendios, sino mucha más la tarea de ellos. Inclusive en la días del niño, fiestas así, se los ve disfrazados, también brindando ese servicio a la comunidad, ¿no? Así que bueno, gracias por toda la entrega y muy agradecida de poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, se nos fue el programa, nos queda el último tema para despedirnos, que se llama Fuego, lo interpreta Intoxicados, pero quiero decirles que algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, lo escribe Piti Álvarez, un personaje, y nosotros luchamos mucho contra las adicciones, y él ha sido un muchacho que ha tenido muchas complicaciones en su vida por ese tema, y lo pusimos a propósito el tema porque para que todos pensemos que el fuego a veces está afuera, pero a veces también el fuego está adentro y nos puede quemar la vida, ¿no? Así que les dejamos nuestros saludos. Gracias a Damián Espadea por la operación técnica. Gracias a todos los que mandaron mensajes y a los que estuvieron del otro lado escuchando, a la amada audiencia, a la querida audiencia de la Vox. Los dejamos con este tema que interpreta Intoxicados, que llama Fuego. Dios los bendice. Notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra.